Emprendemos hoy un viaje. Un viaje inesperado por completo hace solo unas semanas. Uno de esos giros repentinos que te reserva la vida y que como en un tornado te absorbe de forma brutal y te desaloja sin remedio de todo lo que estuvieras haciendo. Nos vamos a Valparaíso. Vamos a hacer radio. En realidad emprendemos dos viajes. De Valparaíso, algunas imágenes algo idealizadas de una ciudad pintoresca con ascensores, casas balcón mirando al Pacífico. Y también terribles imágenes del reciente incendio. La noticia de la catástrofe, hecha espectáculo. De aquí, de la radio, sabíamos más cosas, por supuesto. Experiencias más o menos casuales, flirteos, momentos intensos y mucha, mucha escucha. A la radio vinimos muchas veces, aunque siempre de turistas. Quizás esto cambie algún día. Somos tres, o cuatro, según se mire. Nos embarcamos juntos desde la afinidad en algunos intereses, la afinidad en algunas formas de entendernos políticamente, la afinidad en algunas formas de pensar y hacer cultura, y también desde algunos disensos y la extraña atracción hacia unos retos complejos. Nos invitan el Parque Cultural de Valparaíso y el Área de Artes Visuales del Consejo Nacional de Cultura y las Artes de Chile, solemnes anfitriones. La misión es confusa y los deseos que la impulsan aún poco claros para nosotros. Podemos hablar de nuestros deseos, aunque a veces también se enmarañan y se pierden. Vamos con ganas de aprender compartiendo, discutiendo, preguntando y respondiendo. Con ganas de ver, escuchar y sentir. Con ganas de hablar. Con ganas de generar vínculos entre nuestros mundos y los mundos que se nos ofrecen. El fuego arrasó recientemente multitud de casas y vidas en Valparaíso. Casas y vidas de una ciudad muy distinta a la nuestra. Casas y vidas de una ciudad sometida a formas de explotación cultural que nos suenan demasiado a la nuestra. Patrimonio, gentrificación, especulación, desposesión, turismo. Recién apagadas las llamas de Valparaíso, se encendían las barricadas en Barcelona. Casas y vidas, otra vez. Enfrentadas formas de entender la cultura y la vida en común. Y también los cuerpos armados en la calle. El fuego y dos rosas. Dos ciudades hermosas, vivas y apasionadas. Dos ciudades azotadas por un capitalismo voraz. Y también esas clases creativas y sus dilemas. ¿Qué papel juegan aquellos que construyen con sonidos, imágenes y palabras? ¿Hacedores de meros refugios? ¿Tejedores de cortinas de humo? ¿Valiosos infiltrados en el corazón de las líneas enemigas? ¿O quizás productores de nuevos imaginarios para la resistencia, o la reconstrucción, o la revolución? De un puerto a otro, de una rosa a otra. Abrimos el micro y escuchamos. Empezamos hoy esos dos viajes y las maletas aún por hacer. Bienvenidos y bienvenidas a La Rosa y el Fuego, un programa que entre hoy y el próximo 14 de agosto reflejará intercambios y conversaciones sobre Valparaíso, Barcelona, los y las artistas, la radio, las culturas, las políticas y otras cuestiones. La Rosa y el Fuego será un programa de radio efímero, es decir, como decimos por aquí, un programa que va a durar dos telediarios. Pero esta vez no será porque nos echen, sino porque nos iremos tan rápido que no habrá tiempo para que nos echen. Pilotaremos esta cosa, y digo cosa porque será más y también será menos que un programa de radio, Xavi Esteban, Lluc Mayol y Jordi Oliveras. Y también está por ahí Erika de Estrella, luego os lo contamos. De hecho, hoy os contaremos un poco de todo. Hablaremos de quiénes somos, de qué va esa aventura y de con qué mochila de ideas, preocupaciones e inquietudes vamos a ir esta pandilla de barceloneses a la ciudad de Valparaíso. Escucharemos también a las primeras personas con las que hemos tomado contacto en Valparaíso para guiarnos en esta aventura. Oiréis las voces de Denise, una valpina que ahora vive en Barcelona, a Justo Pastor Mellado, director del Parque Cultural de Valparaíso, centro cultural que va a acoger este experimento. A Paulina Varas, coordinadora de CRAC, célula de acciones y plataforma de investigación que trabaja desde Valparaíso. a Neto Iturrieta, del fanzine Réplica, a Pascuala y la Vaca, cantante y acordeonista, y a Andrés Oide, de la Radio Libre, La Radioneta. Todos ellos y todas ellas nos han dado pistas que nos van a resultar imprescindibles en este viaje. Empezamos, pues, La Rosa y el Fuego. Aquí llegaban las ideas. A principio de siglo, toda la información que llegaba acá llegaba producto de los buques y de los emigrantes que llegaban y se quedaban. Y se fundan las primeras organizaciones. En Chile, las familias deben financiar la mayor parte de la educación de sus hijos. Al terminar sus carreras, los recién titulados inician la vida profesional endeudados durante años con créditos bancarios. Pero lo que empezó como una multitudinaria manifestación acabó en altercado. Cerca de 50 heridos entre policías y civiles, graves desperfectos en el mobiliario urbano. Acabó en altercado. Graves desperfectos, altercado. Graves desperfectos altercado. En el mobiliario urbano. El mega incendio que está afectando a miles de personas en la ciudad de Valparaíso se desató en la tarde de este sábado a eso de las 16 horas y deja más de 3.000 personas damnificadas. El siniestro que abarca varios cerros de la ciudad patrimonial ha obligado a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a dejar en manos de las Fuerzas Armadas el control de esta catástrofe y decretar estado de excepción a toda la zona. Son ellos los héroes que vendrán a rescatarnos. La realidad se transforma en un objeto de consumo para la entretención, una película de género, un drama de ciencia ficción bélico. Pero más allá del show, esto es la vida real. ¡Juntos levantemos Valparaíso! El gran mambo tenemos, cabros, aquí este fin de semana para animar todo el cerro aquí a los cabros, para subirle el ánimo. Mensaje del equipo de ayuda a los damnificados del incendio. Es importante que las personas ya dejen de traernos ropa porque tenemos un exceso y ya los damnificados están completamente cubiertos con todo esto. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Habéis escuchado una especie de experimento sonoro que hemos hecho a partir de inputs sonoros que hemos ido oyendo estos días, intentándonos empapar de la realidad de Valparaíso. Bueno, colegas, las declaraciones solemnes ya las hemos hecho, pero ahora quizás deberíamos ver cómo nos presentamos, quiénes somos nosotros tres, Luke, Xavi y Jordi, y qué es lo que venimos a hacer aquí, de dónde venimos y esas cosas. Por ejemplo, no sé, Luke es el jefe, ¿no, Xavi? Es el líder, ¿no? Sí. ni hablar, me niego. No, esto es un proyecto hecho de forma muy colaborativa, aunque estas palabras suenen mal. Qué pero miedo. Hay demasiadas discusiones entre nosotros para tomar decisiones. Es un proyecto que realmente se ha construido o se está construyendo de forma muy conjunta, ¿no? De tres personas que en realidad nunca habíamos trabajado juntos. Juntos. Efectivamente, tienes razón, Luke. Lo que tú digas. Bueno. No, sí, de hecho, bueno, te voy a contradecir, ¿vale? Si no te sabe mal. Bueno, no me lo tengas empezamos. En cuenta. Pero bueno, tú y yo sí que trabajamos, claro, no habíamos trabajado juntos así en un proyecto directamente, pero sí que nuestra relación venía de encargos que había hecho, que nos había hecho él. A mí, bueno, yo voy a hablar poco porque yo me encargo de los temas técnicos, ¿vale? Que lo sepáis, que no penséis que soy muy tímido, que también, pero vaya, que voy a estar aquí detrás y por lo tanto voy a ir interviniendo cuando haga falta, ¿eh? Y como el móvil este que se nos acaba de colar, bueno, pues eso, que con Yuk pues habíamos trabajado ya. Yo soy de un colectivo que se llama Antibao, y que hacemos audiovisuales, básicamente nos dedicamos al tema audiovisual, y bueno, estamos con temas de documental e intentando plantearnos continuamente cómo representamos la realidad, ¿no? Y bueno. Habla en plural porque además de nosotros tres, tenemos aquí a otra persona que si a Xavi lo vais a oír poco, a Erika la vais a oír mucho menos. Pero también Erika nos acompaña y llevará todo el tema del registro del proyecto. Está ahora con la cámara de vídeo enfocándome, cosa que me impresiona grandemente. Y Xavi y Erika trabajan habitualmente juntos. Es cierto que sí que hemos trabajado juntos alguna vez o hemos coincidido en proyectos. Quería decir que nunca habíamos emprendido un proyecto juntos. ¿Y cómo se te ha ocurrido, Luke, liarnos en esta historia? Pues ya como os dije el día que os encontré, me encanta tirarme a las piscinas sin saber si hay mucha agua, y cuando me propusieron en este caso hacer este proyecto, empecé a pensar en qué personas quería. Es cuando te preguntan qué te llevarías a una isla desierta, yo me hice la pregunta, ¿con quién me llevaría a Valparaíso? Y me pasaron, entre otros nombres, pero me pasaron vuestros nombres y vuestras caras por la mente y os llamé y no sé por qué aceptasteis. Hombre, está clarísimo, ¿no? Bueno, fue una buena propuesta. Para mí encaja bien con mis preocupaciones y las cosas a las que me dedico habitualmente. Llevo un proyecto que se llama Indigestión y dentro de este proyecto una revista que se llama Nativa, que reflexiona, en principio, a partiendo de la realidad de Barcelona, reflexiona sobre el mundo de la cultura. Y bueno, en los últimos tiempos estamos precisamente muy interesados en los temas que creo que van a ocupar este espacio, que son las relaciones entre los artistas, el momento social y político que estamos viviendo, el papel de la cultura más allá de los artistas. Estas cosas son las cosas nuestras en Nativa y serán las cosas nuestras aquí en La Rosa y el Fuego. Exacto, y además nos hemos encontrado muchas veces tú y yo discutiendo sobre estas cosas. No me siempre. Recuerdo aquel día. Luke y Jordi discuten mucho. Exacto. Y no solo en directo, o sea, hay discusiones en textos incluso, o en mails, en cruces de mails y cosas de esas. Pero bueno, es algo que yo disfruto mucho y que creo que Jordi también, en discutir, en pensar, en hablar y en intentar como hilar fino en aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? Y este es un poco uno de los objetivos que tiene el programa. Sí, yo creo que si algo tenemos en común los tres o los cuatro es que nos gusta trabajar desde el conflicto, ¿no? Nos gusta abordar el conflicto y no evitarlo, ¿no? Sí. Sí, el programa se va a concretar en ocho espacios, bueno, en ocho más dos. Este y otro que realizaremos pronto se realizan desde Barcelona y a partir del 4 de agosto desde Valparaíso vamos a retransmitir de lunes a jueves cuatro espacios. Exacto, y la idea es que estos programas aparezcan a partir de un trabajo un poco más amplio de circular en la ciudad, ¿no? De conocer a gente, de conocer colectivos, conocer espacios, y a partir de esos encuentros y esos conocimientos empezar a generar los contenidos para los programas. Mi nombre es Denise Muñoz y tengo 54 años. Viví en Valparaíso hasta los 23 años. Sí, el año 83, sí, para acá. Cada dos años más o menos, pues voy para allá. Tengo allí, bueno, como estudié allí y la vida la hice allí, pues tengo todos los amigos de la niñez, las amigas y las del instituto, el colegio, Valparaíso. Era otro mundo, o sea, tú lo ves. Yo cuando volví, porque cuando me fui aún se funcionaba todo eso. Y cuando volví, se me cayó el alma al suelo de ver Valparaíso tan hundido, tan pobre. Porque antes ya te digo, la gente al tener trabajo, la gente consume. Es una cadena. Yo pienso que, o sea, es una opinión personal, no sé. Pero yo pienso que como Valparaíso es en general más de izquierdas, por el hecho de la gente tener menos posibilidades económicas. Yo creo que Pinochet le como que con un poquito de rabia intentó como vengarse, ¿no?, de Valparaíso, y entonces yo pienso que no, acabó hundiendo por esto. Se empezaron a llevar todo a Santiago. Lo del puerto también, los camiones molestaban y siguen molestando, y solo de turismo no puede estar viviendo un sitio tan grande. Se ve que los que mueven los hilos de las economías son los que normalmente se encargan de hundir esto o de sacarlo a flote, porque en Viña del Mar, por ejemplo, cuando yo vivía allí, la calle Valparaíso de Viña del Mar era una calle que habían salones de té, nosotros tomamos mucho allí, tenemos la costumbre de merendar y todo esto, tomar once, ¿sí? Y entonces también se la cargaron, y entonces hicieron un mall en un centro comercial, y ahí hicieron uno enorme, y claro, pues ¿qué pasó? Que mataron la calle esta también, la mataron, y ahora no es ni la sombra de lo que era, y Valparaíso no es ni la sombra de lo que era tampoco. Los centros comerciales o malls, que le llamamos allí, resulta de que el problema es que, como generalmente son americanos, ¿no?, el problema es que el dinero se lo llevan fuera, no se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que interesa es que se quede el dinero ahí, en Valparaíso. Entonces, claro, la gente está aburrida también de los malls porque está matando las tiendas pequeñas. Ha pasado aquí también. Entonces, y han puesto varios y quieren seguir poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen Mall Paraíso, se llamará Mall Paraíso. Lo dicen de broma, pero es verdad. Acabamos de escuchar a Denise. Es una valpina que vive en el Prat, aquí desde donde estamos haciendo el programa ahora mismo. Nos gustó la idea de tener el testimonio de una persona que vive aquí, como nosotros, pero que todavía se siente muy de allí. Es interesante su visión de cómo cambió Valparaíso, de cuando se fue a cuando regresó, y marca algunas líneas por las que parece que se va a encaminar nuestro programa. Sí, está claro que un tema del trabajo será observar las relaciones entre las dos ciudades, ¿no? Y en esto, pues no tenemos que ir ni, o sea, vamos como ignorantes a Valparaíso. Nosotros llegamos con nuestras preocupaciones y lenguaje, que probablemente no serán las mismas de las personas con quien nos encontremos, y esto tendrá sus coincidencias y sus desacuerdos, sus virtudes y sus limitaciones. Hablar de Barcelona y Valparaíso será un tema en este programa. Bueno, soy Justo Pastor Mellado, director general del Parque Cultural de Valparaíso. El Parque Cultural de Valparaíso es un dispositivo que articula tres tipos de funciones. Ejerce funciones de centro cultural, funciones de arte, de centro de arte, y funciones de centro comunitario. El Parque Cultural está en una explanada. Y esa explanada históricamente reúne tres momentos de la historia de la arquitectura de la ciudad. Por un lado gestionamos un sitio arqueológico que es un polvorín español de 1806. Luego tenemos en la misma explanada una cárcel construida en 1917, muy francesa, de un solo bloque. Y ese edificio estuvo a punto de ser demolido. Entonces, la construcción del parque implicó un reciclaje arquitectónico que implicó desguazar completamente la cárcel, dejar el cascarón. Es un proyecto de arquitectura muy astuto en el sentido que guarda la memoria del lugar porque no tocaron ninguna de las señas de los muros interiores de la cárcel. Lo interesante de este asunto es que son como 8 años de ocupa. Originalmente, tú sabes que las organizaciones culturales que ocupan este lugar, en primer lugar, son invitadas por funcionarios del Estado. El Ministerio de Bienes Nacionales, que al ver que esto se estaba tugurizando muy rápidamente, iba a ser objeto de la voracidad de otros funcionarios que querían fácil y rápidamente enajenar el predio para montar varios proyectos inmobiliarios. Entonces, la manera de cómo estos funcionarios del Estado impidieron la tugurización, cuando no tenían dinero para evitarla, de invitar a las organizaciones culturales más relevantes de la ciudad, lo que es mentira. No es las organizaciones más relevantes, no. Fueron organizaciones que se constituyeron para ocupar el lugar también, ¿ves? Entonces fue muy interesante porque ese primer movimiento ciudadano echó abajo tres proyectos inmobiliarios y logró cancelar la voracidad inmobiliaria de un sector importante que eran también funcionarios del Estado. ¿Eh? O sea, el Estado lo dejó en barbecho, no pudo resolver, usó a los ciudadanos para resolver, y cuando pudo resolver gracias a la ley de celebración del Bicentenario, inyectó el dinero, echó a los ocupas, como suele y tiene que ocurrir, ¿me entiendes? Y se acabó. Bueno, acabamos de escuchar a Justo Pastor Mellado, que como él mismo nos ha dicho, es el actual director del Parque Cultural de Valparaíso, que es el lugar desde donde vamos a hacer este programa cuando estemos en Valparaíso. Bueno, teníamos muchas ganas de que su voz estuviera hoy aquí por muchos motivos, pero la principal es porque de alguna manera representa a la institución que nos ha invitado. Y porque realmente aún no tenemos muy claro qué es lo que espera esta institución de nuestro proyecto. Pero por otro lado, sobre todo, es porque desde que empezamos a investigar un poco este contexto en el que íbamos a trabajar, nos dimos cuenta que la puesta en marcha del Parque Cultural ha atravesado desde su principio claras controversias sobre el modelo de centro que está proponiendo y sobre el papel que éste debe jugar en relación a la ciudad o a las comunidades más próximas a él. Ya sea en relación a las mismas comunidades de artistas, ya sea a los propios vecinos y vecinas de los cerros cercanos o incluso al propio patrimonio, tanto tangible o intangible del lugar. Bueno, esto nos conecta con una de nuestras neuras, ¿no? Con nuestros campos de interés, que son estas relaciones entre instituciones y comunidades, ¿no? Bueno, es un tema conflictivo que no es nada fácil de tratar, ¿no? Tú, Lluc, ya como antes ya he apuntado, estás ahí en una diatriba, ¿no? En una frontera, ¿no? Siempre. Bueno, esto de frontera, sí, pero son lugares como de construcción permanente, supongo, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Jordi, cómo lo ves? Realmente lo veo como un tema complicado, ¿no? Está claro que aquí en Barcelona las instituciones se han distanciado claramente de la ciudadanía y las relaciones son muy complejas. Eso ocurre en todos los ámbitos y también en cultura. Y vamos a por la música. Hemos estado buscando música en Valparaíso y todavía nos falta bastante para estar del todo familiarizados con los artistas más interesantes que podamos encontrar allá. Pero mirando blogs y buscando en concreto información sobre música durante las movilizaciones sociales estudiantiles, encontramos un blog que hablaba, no sé si será cierto o no, pero de una canción de la artista Anita Tijoux, una artista francesa pero de orígenes chilenos, que se ve que tuvo presencia en aquellas movilizaciones. No hemos encontrado aquella canción, pero hemos buscado otra, una canción que está remezclada por Cómo asesinar Felipe, esto sí, unos artistas chilenos, y que se titula Crisis de un MC. Blanca abierta espera de su atuendo, pero ningún traje es suficientemente bueno. Ella quiere más, más, y él no se siente del todo pleno. Cada mañana cuando analiza su rostro, él siente que alimenta por dentro un monstruo. Qué difícil encarar y encararse, ser de una forma y de otra forma mostrarse. Para una persona simplemente ya compleja, que cada vez que sube escena siente que se despelleja. Lo sabe en la noche cuando el aire se espesa, es algo que le pesa, pero él no lo refleja. La crisis de un MC frente a sí mismo, que miraba el mundo con demasiado idealismo. Ya que sus estatuas se rompen con el tiempo, Ni los arbotantes pueden evitar que vayan ya cayendo. Va recogiendo cada pedazo con el anhelo de revivir de un simple flechazo. Cada instante aparece frente a él, como era vivir con la música flor de pieles. La crisis de un MC que se siente solo, que por alguna razón necesita estar bajo su toldo, aislarse del mundo, convivir en silencio con la contradicción eterna de siempre, cantar para el resto. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando descubrieron sus directrices. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando tienen directrices. La pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Lo más importante del hombre es la existencia. ¿Cuál se supone que debe ser el curso de nuestra existencia? ¿Cuáles serían las razones que explican esta crisis? La crisis de un MC frente a la palabra, que arma, desarme, plasme, que por momentos lo traba, que a veces no puede porque en él no cree, y que a veces quiere decir tanto pero no se atreve así, que se queda solo mirando el techo con la angustia pegada en las costillas y en el pecho. Se siente distante como un punto aparte, como una coma perdida de un verso tan vibrante, y en un instante no se siente poeta ni cantante, solo rima para el público y escucha su voz en el parlante. Hay algo disonante, hay algo que no logra explicar ni definir, pero para él es una constante. La crisis de un MC demasiado sensible, cuyo desierto infinito es tan invisible. La audiencia lo escucha porque lo creen indestructible, pero él solo rima porque así él se siente libre. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando descubrieron sus directrices. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando tienen directrices. Y la existencia plantea por sí una serie de cuestionamientos. Es que el hombre está evadiendo esas preguntas importantes. En sentido general, se están quedando en cosas superficiales. No están entrando en el problema real del hombre como tal. En el caso de aquí, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Yo soy Paulina Vara, soy investigadora y curadora independiente. Coordino también junto a José Llano Crack Valparaíso, que nosotros hemos definido hoy en día como una célula de acciones, una plataforma de investigación sobre diversas digamos, situaciones en la ciudad de Valparaíso. Nuestro proceso es un proceso de investigación situado, es decir, los proyectos que realizamos desde CRAC tienen relación directa y con el lugar desde el cual estamos hablando, que es la ciudad de Valparaíso en Chile. Sí, yo creo que es importante definir un poco qué tipo de trabajo cultural nos estamos refiriendo, porque siento que hoy en día está muy homogeneizado lo que se entiende como por trabajo cultural. Como que dentro de nuestro mismo, y eso tiene que ver tal vez probablemente con toda esta lógica de las industrias creativas, ¿no? Que un poco va homogeneizando todo lo que tiene que ver como con las diversas maneras que entendemos la práctica del trabajo cultural. Y en ese sentido yo creo que hay un tipo de trabajo cultural que sí acompaña los procesos sociales y los movimientos sociales. Uno que se entrelaza, se afecta, también se contamina y está abierto a generar espacios de trabajo crítico, que son muchas veces trabajar a partir de lo que es, en algún momento se ha llamado el desacuerdo, ¿no es cierto? O generar, dejar de lado un poco los consensos en relación a lo que entendemos como los procesos culturales y los movimientos sociales. Yo creo que nosotros en Chile tenemos una genealogía, una memoria, un legado importante en relación al trabajo cultural y los movimientos sociales, ¿no es cierto? Bien fuerte, cuyo digamos, dentro de nuestra historia reciente, un momento, digamos, de inflexiones es la unidad, el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Y eso, además, específico en cada una de las ciudades. A mí lo que me falta más es como la historia del lugar, como poner en crisis y en tensión la historia del lugar. Eso es como mi respuesta a una pregunta como la del Parque Cultural. Sé que para usted lo que te estoy diciendo es chino, porque hay mucho contexto en relación a ese lugar, ¿no? Hay demasiada historia, demasiado tejido alrededor. Y a mí lo que me falta es eso, es como poner en tensión la historia del lugar, eso es del centro cultural, del espacio, de la ex cárcel. Eso está, a lo mejor requiere de un tiempo para hacerlo, por eso no se ha hecho. No soy una usuaria recurrente del lugar tampoco. Bueno, todos los primeros contactos que hemos hecho en Barcelona sobre el paraíso en el entorno, digamos, artístico, nos han remitido a CRAC, por eso hemos hablado con Paulina, esta célula de acción situada, como dicen ellos, y creo que había buenos motivos, después de hablar con Paulina, creo que había para intentar plantearlo, ya que su discurso contiene todas las preocupaciones que nosotros también tenemos sobre el compromiso de la gente que trabaja en el mundo cultural con el mundo. Ahora bien, a mí de esta conversación también me dio mucho que pensar, bueno, y es una cosa que nosotros mismos a veces podemos hacer, esta división tan fuerte que hace ella entre trabajo cultural implicado y trabajo cultural no implicado. Yo supongo que es una división demasiado fuerte, que hay matices en medio, que es imposible hacer trabajo cultural sin estar implicado de algún modo con algún entorno, y otra cosa es que el tipo de implicación que cada cual tenga sea la que, según el punto de vista de cada cual, nos parezca más interesante. Yo creo que eso ilustra uno de los temas de los que hablaremos en este trabajo, ¿no? Sí, y en alguna medida uno de nuestros deseos o de problemas a resolver, o neuras, como decíamos antes, es profundizar en alguna forma en esta idea del arte implicado, ¿no?, del que estaba hablando Paulina. En este sentido, venimos con algunas intuiciones al respecto que nos provocan la necesidad de explorar sobre la posibilidad de encontrar aquí o allá, en Chile, y en Valparaíso en concreto, algunas prácticas que, como dicen en CRAC, más claramente situadas, ya sean por la cercanía de la dictadura, ¿no?, y todas aquellas prácticas que se ha generado de lucha y de resistencia desde el arte en ese sentido, o sencillamente por algunas de las intuiciones o quizás fantasías o quizás idealizaciones que tenemos de América Latina, ¿no?, donde pensamos que se vive esa implicación de una forma distinta a la que posiblemente la vivimos nosotros aquí en Barcelona. Otro aspecto de la cápsula que está claro es que nos dará mucho que pensar o mucho que trabajar sobre esta diferente visión de Paulina y de Justo sobre el centro cultural. Por supuesto. La Rosa y el Fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Hablamos de artistas comprometidos o implicados que queríamos presentarnos, y queríamos presentaros algunos en este primer programa. A continuación nos pasaremos fragmentos de una conversación con Neto Iturrieta. Neto es uno de los representantes o de responsables de una publicación artística independencia que se publica en Valparaíso desde 2008, que se llama Réplica. Y invitamos a colaborar a gente que trabaja con la imagen y gente que no también, como un medio para expresarse en el fondo. Yo lo considero un fanzine, bueno, tiene pocas páginas y tiene poco tiraje, y sale cuando tenemos presupuesto solamente, o sea, al principio 4 veces al año, 3 veces al año, además por eso se llama Réplica, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar una, como después de los terremotos, nunca sabemos cuándo va a aparecer. Pero fíjate que además es como un espacio para experimentar también, y por demostrar un poco que se pueden hacer cosas experimentales, independientes, de buen nivel. Hablaremos bastante de publicaciones y de espacios autogestionados en este programa. Para mí es obvio que detrás de este tipo de proyectos hay de todo, ¿eh? Hay un montón de deseos y de fines más o menos legítimos o más o menos perversos. Pero lo que sí que se reconoce o yo reconozco en este tipo de lugares es algo que se acerca mucho a esto de la implicación, ni que sea desde la precariedad desde la que se construyen o desde la necesidad desde la que se construyen. Es por eso que nos interesa también qué opinan, saber qué opinan las personas vinculadas a estos proyectos del lugar que nos acoge, de la institución en sí. Cuando este espacio dejó de ser cárcel, quedó abandonado por la institución, por el gobierno. Un grupo de personas se lo tomó y estuvo muchos años con mucho sacrificio dándole vida a la ex cárcel y lograron afirmarlo y reafirmarlo como un espacio para la cultura, abierto a la cultura, a la gente, a presentar proyectos, a hacer cosas, circo, teatro, música. Y empezó a crecer hasta que lo agarró la institución, digamos. Yo hablo de la institución como los espacios regionales del gobierno, digamos, el Centro de la Cultura, Consejo de la Cultura, etc. Hasta que en algún momento echaron a la gente que le dio vida a este parque, construyeron un gran bloque de cemento, digamos, como, y lo volvieron algo institucional. Entonces su conexión con la comunidad tiene que ver con lo que ellos quieren ofrecer, pero no es la realidad de la región. Y generalmente traen proyectos de otras partes del mundo, de Santiago, de otros países. Pero es muy difícil que alguien de la ciudad pueda llegar a exponer, por ejemplo, en ese espacio. No sé, yo creo que cuando llegue otro director con otra perspectiva, puede que cambien las cosas, digamos, que se abra más a la gente, se abra más a la comunidad, que es lo que debería ocurrir, creo yo. Por último, quisimos hablar con Neto de esto que estábamos diciendo, apelando a esas intuiciones que decíamos que teníamos de una cierta relación directa con las relaciones específicas entre arte y la comunidad, en Valparaíso en concreto. Nos interesa saber en qué medida lo cultural, lo artístico, está interviniendo en la situación que se vive después del gran incendio que, como hemos dicho, se ha vivido en la ciudad justo antes de que nosotros vayamos para allá. Ahora, no sé si te enteraste de las catástrofes incendiarias que ocurrió en Valparaíso. Bueno, muchos chicos fuera de la institucionalidad han subido a los cerros a ayudar a la gente y a proponer nuevas formas de construcción, digamos, de la biocultura. Y bien interesante, porque la gente ha aceptado, digamos, porque han visto buenos resultados, y mucho más rápido, más efectivo, más ecológico que lo que ofrece la municipalidad o el gobierno o la institución en general. Sí, y se están, mira, eso es un fenómeno que está ocurriendo ahora en los cerros, y se están reorganizando cocinas comunitarias. De la misma gente está apareciendo esa idea de generar espacios para cocinar para todo el mundo, pero que más que la comida es transformar eso en un punto de reunión para compartir ideas y conversación, que es justamente lo que aquí se está eliminando, digamos. Bueno, hemos hablado mucho más con Neto, pero hemos ido poniendo pequeños fragmentos de todas estas conversaciones. Lo que sí que queríamos como contar aquí es que tanto posiblemente en estos intereses más personales que tenemos el grupo que hacemos el programa, a mí me toca o llevo conmigo este interés sobre las publicaciones independientes, los fanzines y todo eso. Intentaremos también que haya como un espacio destacado en la búsqueda de cuáles son los proyectos de edición y de fanzines que hay en Valparaíso e intentar ponerlos en relación a algunos fanzines que yo conozco de Barcelona, e incluso me llevaré algunos ejemplares para allá para compartirlos con la gente que nos encontremos. Soy Pascualila Vaca, una cantante, acordeonista, compositora de Valparaíso. Vivo una vida muy nómade, siempre viajando con mi banda La Fauna. La música en Valparaíso es muy diversa, como la ciudad, ¿no? La primera imagen que uno puede tener de la ciudad es una ciudad donde hay mucha diversidad, en donde cada persona se construye su casa a la forma que quiere, ¿no? Entonces, has visto las fotos de Valparaíso. Al contrario de muchas ciudades patrimoniales de la UNESCO, que hay una línea, Valparaíso justamente es el desborde de esa línea, ¿no? Como no hay ni una calle que sea igual a la otra, no hay ni una casa que sea igual a la otra. Entonces, eso le da una singularidad a las personas y también le da singularidad a la música, que se hace de manera muy libre. Y un poco el patrón es ese, que tú mismo no te estés repitiendo a ti mismo. Los artistas de Valparaíso siempre están tratando de que cada canción de ellos sea diferente de la otra, ¿no? Incluso a veces eso se puede criticar, como decir, las personas son tan inquietas que están buscando y que no se quedan. Por ejemplo, hay un artista que ha formado, por ejemplo, no sé, 10 bandas diferentes a lo largo de toda su vida y sigue en el vínculo de Valparaíso. En el fondo hay como una inquietud en la música que lleva siempre como a la transformación, no como a quedarse en algo que te resultó por el mercado y te quedas con eso, no, o sea, está el riesgo mismo. Yo creo que este riesgo también es producido por el hecho de que el mercado de la música propiamente tal está mucho más vinculado a Santiago, la capital, ¿no? El dinero. Entonces, en Valparaíso se produce esa libertad de que en el fondo nadie, cuando tú estás haciendo la canción, nadie te va a comprar esa canción para una publicidad o para algo. Entonces, lo puedes hacer completamente libre y eso tiene una parte artísticamente muy interesante. Yo me siento parte de un árbol genealógico de la música chilena que tiene que ver mucho con el respeto de lo instrumental. O sea, a pesar de ser una compositora, cantautora, cantante, ¿no? Me gustan mucho las frases instrumentales, como todo el aporte que tiene la banda a la composición, como romper un poco la forma de la canción, y eso siento que es una herencia de mi ciudad también, porque hay, por ejemplo, no sé, existen los Jaivas, que son una banda que existe del año 70, ellos son de Valparaíso. Está Congreso también, no sé si conoces a Congreso, que es una banda muy como también que fusiona un poco como la música de raíz, pero con algo mucho más elaborado, podría ser incluso un poco como progresivo o el jazz, o sea, como logrando trabajar mucho la música, que haya como mucho trabajo de músico en la música. En ese sentido, los Jaivas y Congreso son como, yo me siento una hojita de ese árbol, ¿no? Hemos entrevistado a Pascuala, ella sí que es de Valparaíso, no como Anita Tijuc, que ha sonado antes, y también porque Pascuala tiene contactos en Barcelona, tiene una relación con esta ciudad y nos, bueno, en el momento en que nos encontramos de este proyecto, pues estas personas que hacen de puentes, que conozcan un poco de allá y un poco de acá, nos han parecido las primeras a las que acudir. De hecho, ella ahora mismo se encuentra de gira en Europa y el otro día actuaba en Menorca. Y también es ocasión el haber hablado con Pascuala para explicar, bueno, si la neura, si Lluc tiene una cierta tendencia, si tienes una cierta tendencia a los fanzines, a mí la parte musical me interesa especialmente y supongo que voy a ejercerla un poco en este espacio. Habrá música dentro del programa simplemente para equilibrar los kilos de palabras que ya tendemos a manejar y pues porque también hay que dar tiempo al subconsciente, ¿no? No es difícil estar todo el tiempo pensando. Y habrá música en el trabajo, porque aquí pensamos que la música popular, incluso en su evolución pop, tiene una flexibilidad a la hora de relacionarse con el mundo que no tienen del mismo modo otras expresiones artísticas. Bueno, y dicho esto, escuchemos algo más de Pascuala. Canción Quechua es una canción de mi último disco, Me saco el sombrero. La compuse con texto de Gabriela Mistral. Y en esa canción habla un poco de esa nostalgia que estábamos hablando. La canción habla de cuando unos indígenas que vivían en la cima de una montaña van descendiendo y van encontrando un mundo que no calza con el mundo que ellos conocen. ¿Qué pasa con ese indígena? ¿Cómo se inserta en el mundo contemporáneo? Fuegos fijos, tocaban flautas. Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Mi seudónimo, digamos, radial, que es por el que se me difunde, digamos, en la radio, es Andresoide. Mi programa en la radioneta se llama Rock de Combate, que son historias de músicos de todos los tiempos vinculadas al contexto social en el que habitaron. De eso se trata mi programa en la radio. Yo diría que en conjunto tenemos una audiencia que compite con las radios grandes de la ciudad, en conjunto todos estos proyectos, digamos, de radio libre y radio comunitaria, y tiene que ver porque estamos hablando a un segmento cultural que ha sido, digamos, más bien olvidado por las radios comerciales. Hemos sintonizado, sospecho yo, en términos ideológicos y políticos, también con ese grupo cultural que va llegando a Valparaíso, que no solamente está conformado por gente nacida en Valparaíso, sino también por gente de muchas otras ciudades de Chile que llega a Valparaíso porque le gusta, digamos, este ambiente, ¿no?, de convergencia, por así decirlo, de idea. La idea, por lo menos en la radioneta, yo creo, no es excluir a las voces culturales que son parte de nuestra vida barrial, de nuestra vida popular, digámoslo así, que no necesariamente tienen esta ideología, digamos, armada en un discurso, pero probablemente sí la practican en sus vidas cotidianas, tienen estos valores, digamos, de comunidad que nosotros los sentimos como propios, y es por eso también que podemos dialogar, no necesariamente en torno a la racionalización de esta ideología. No sé si me explico. Pasó una cuestión curiosa, ¿no?, en el incendio, que la comunidad se organizó más rápido que el Estado. Por lo tanto, hubo una prueba, digamos, de que de la comunidad organizada funcionando en algo, digamos, urgente, bastante exitosa y con un nivel de participación brutal. Y en ese sentido, es curioso, digamos, como el Estado, digamos, enfrentó el tema, porque ante este despliegue de organización, digamos, de la comunidad, reaccionaron de una manera bastante torpe, por así decirlo, ¿no? No sabían cómo bien entrar, digamos, en una cuestión que ya estaba bastante organizada, sin que produjera una resistencia de las personas que ya estaban ahí, ¿no? Y las radios, digamos, en todo este contexto que te estoy explicando, funcionan, digamos, tienen una utilidad muy grande, porque la radio servía para dar datos, para organizar la ayuda, fundamentalmente, porque era un caudal humano, en un principio anárquico, que quería ayudar, pero era complejo canalizarlo. Y creo que las radios jugaron un papel fundamental que no tiene que ver con una cuestión ideológica, a pesar de que sirve también, ¿no?, para hacer una reflexión desde lo ideológico sobre lo que pasó en el incendio. Esto es un fragmento de la conversación que tuve con Andresoide, de la radioneta. La verdad es que cuando nos encargaron el proyecto, nos pareció súper interesante la cantidad de radios comunitarias o radios libres que existen en Valparaíso, ¿no? Y bueno, pensamos que podía ser interesante no solo ser una más, sino también relacionarnos con ellas e incluso, pues, dejar nuestros programas y fragmentos de los programas en licencias libres para que lo puedan utilizar ellas y bueno, se puede establecer una relación de igual a igual o lo más de igual a igual posible, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y que ellos son los que saben de radio, ¿no? Nosotros somos ahora un poco unos extraterrestres de la radio, con mucho interés, ¿no? Es una de las otras neuras que nos convocan aquí, precisamente, es estas ganas de experimentar con este formato, que no es un formato que nos es propio a ninguno de los tres. Ninguno de los tres se ha formado anteriormente ni tiene una experiencia muy grande. De hecho, la única experiencia o la experiencia que nos hace de puente en un proyecto como este es un proyecto en el que participé yo hace unos años desde Sala de Estar, que era una serie de dos programas de radio. Uno que se llamaba Pilot Radio Luisus y otro que se llamaba Extra Radio, que eran dos proyectos que, como este, aparecían un poco como una excusa para trabajar en el marco de una comunidad y del desarrollo un poco del debate cultural en el que queríamos meternos, ¿no? O sea, la radio como una herramienta o como una excusa. Pero de todas maneras, precisamente una de las vocaciones o una de las ideas que tenemos muy claras es que precisamente esta radio, más allá de lo experimental, sea una radio que se pueda oír, una radio que de alguna forma juegue un poco con los códigos y el lenguaje de la propia radio y que se pueda participar en ella de una forma fácil. Sí, además lo estamos viendo, eso de trabajar restringidamente con los tiempos y tal, obliga a pensar bien las cosas que dices. Yo creo que es una virtud de este medio, ¿no? Bueno, seguro que los que hacen radio lo saben de sobras, pero creo que nosotros lo estamos descubriendo ahora. Por supuesto, y además la idea esta de convocar también a la gente que hace radio es precisamente para aprender también de ellos en todo eso, ¿no? En todas esas formas de trabajar la oralidad de una forma tan técnica, ¿no? Uh-huh. Como es en la radio. Y hasta aquí el primer programa de La Rosa y el Fuego. Nos gustaría que os haya despertado un poco el interés por compartir la aventura con nosotros. Lo podréis hacer escuchando los programas, escribiéndonos, hablando o incluso, si estáis en Valparaíso, compartiendo deambulares con nosotros. También, si os apetece y en el caso de que tengáis una emisora de radio o algo que se le parezca, compartiendo los contenidos, principalmente los audios, con quien creáis que le pueda interesar. Tenemos una web que cuenta cómo hacer estas cosas. Su dirección, rosayfuego.net. Y en Twitter y Facebook también nos encontraréis. El próximo lunes 21, si no hay novedad, retransmitiremos nuestro primer programa en directo, porque este está afortunadamente grabado. Vivimos en un mundo en que algunos estamos muy cerca viviendo alejados y otros alejados viviendo cerca. Estamos convencidos de que este viaje va a ser otra comprobación de ello. Vivimos en un mundo que nos ofrece posibilidades para acercarnos y las pensamos aprovechar. Ardire gaviro gado, goodbye farewell, goodbye farewell. Adieu misère, adieu bateau, hurra au Mexico. Et nous irons à Valparaiso. Aquí llegaban las ideas. A principios de siglo, toda la información que llegaba acá llegaba producto de los buques y de los emigrantes que llegaban y se quedaban. Y se fundan las primeras organizaciones. Vamos ahora en Chile. Las protestas estudiantiles continúan. Después de 3 meses, los jóvenes exigen al gobierno una educación de calidad y gratuita, pero lo que empezó como una multitudinaria manifestación acabó en altercados. En Chile, las familias deben financiar la mayor parte de la educación de sus hijos. Al terminar sus carreras, los recién titulados inician la vida profesional endeudados durante años con créditos bancarios. Marchas, caceroladas, paros, huelgas de hambre y todo tipo de protestas que está pasando factura a la imagen de Sebastián Piñera, llegando a ser ya el presidente menos popular desde la vuelta a la democracia en 1990. Pero lo que empezó como una multitudinaria manifestación acabó en altercados. Cerca de 50 heridos entre policías y civiles, más de 250 detenidos y graves desperfectos en el mobiliario urbano. Acabó en altercados. Graves desperfectos. Altercados. Graves desperfectos. Altercados. En el mobiliario urbano. El mega incendio que está afectando a miles de personas en la ciudad de Valparaíso se desató en la tarde de este sábado a eso de las 16 horas y deja más de 3.000 personas damnificadas. Los vecinos del puerto, desesperados, bajaron hacia el plan de la ciudad con lo opuesto, teniendo que abandonar sus hogares perdiéndolo todo. El siniestro, que abarca varios cerros de la ciudad patrimonial, ha obligado a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a dejar en manos de las Fuerzas Armadas el control de esta catástrofe y decretar estado de excepción a toda la zona. Son ellos los héroes que vendrán a rescatarnos. La realidad se transforma en un objeto de consumo para la entretención, una película de género, un drama de ciencia ficción bélico. Pero más allá del show, esto es la vida real. El frío, la humedad y el hacinamiento. El trabajo perdido. La lluvia que amenaza con caer y crece la incertidumbre. Juntos levantemos Valparaíso. Te invitamos a disfrutar de Los Jaivas, Álvaro Salas, Inti Gimani, Yo Vasconcelos, Dinamita Show, DJ Méndez, La Noche, Charola Pizarro, Sonora Barón, Pujillay, Rudy Rey, Anima Leo Caprile. El 100% del beneficio irá en favor de las familias damnificadas. ¡Soy yo! Gran mambo tenemos, cabros, aquí este fin de semana para animar todo el cerro aquí a los cabros, para subirle el ánimo, ¿vale? Están todos invitados, vengan aquí, va a estar Sonora Barón ahí motivando el baile, cabros. Así que traigan cooperación nomás, no vamos a cobrar nada, solamente lo que usted quiera traer. Mensaje del equipo de ayuda a los damnificados del incendio. Es importante que las personas ya dejen de traernos ropa, porque tenemos un exceso y ya los damnificados están completamente cubiertos con todo esto. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Pronto, Valparaíso, marinero. Te olvidas de las lágrimas, vuelves a colgar tus moradas, a pintar puertas verdes, ventanas amarillas. Todo lo transformas en nave. Eres la remendada proa de un pequeño, valeroso navío. La tempestad corona con espuma tus cordeles que cantan, y la voz del océano hace temblar camisas y banderas en tu vacilación indestructible. Valparaíso, qué disparate eres, qué loco, Puerto Loco, qué cabeza con cerros, desgreñada. No acabas de peinarte, nunca tuviste tiempo de vestirte, siempre te sorprendió la vida. Valparaíso, hundido para arriba. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.